Capítulo 13 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 13. Sepárase Cándido de la hermosa Cunegunda y de la vieja. Habiendo oído Cunegunda la historia de la vieja, la hizo todos aquellos obsequios que merecía una persona de su calidad y su mérito, y aprovechándose de su consejo, suplicó a todos los pasajeros que la fuesen contando uno a uno sus aventuras. Y concluido el interrogatorio, ella y Cándido conocieron que la vieja tenía razón. «Lástima es, por cierto», decía Cándido, «que al doctor Pangloss lo ahorcaran contra toda razón y justicia en aquel maldito auto de fe. Si él viviera, nos diría admirables cosas sobre el mal físico y el mal moral, extendidos por el mar y la tierra, y con estos ejemplos que acabamos de oír, puede que me tomara la libertad de hacerle algunas ligeras objeciones con el debido respeto a su sabiduría». En esto el navío proseguía su camino, y llegó felizmente a Buenos Aires, en donde inmediatamente desembarcaron Cunegunda y el capitán Cándido y la vieja, y fueron a besar las manos al señor gobernador don Fernando de Leiva, Figueroa, Palomeque, Álvarez, Silva, Benavides y Sotomayor. Este caballero tenía toda la soberbia conveniente a sus siete apellidos. Trataba a todos con agrio desdén, levantando la procerosa nariz que tenía y hablando con voz horrísona y amenazadora. Sus ademanes eran tan insolentes y tal audacia y orgullo manifestaba en sus palabras y en sus gestos, que a cuantos hablaban con él les venía la tentación de molerle a palos. A estas gracias añadía la de ser muy aficionado a las carilindas, y por consiguiente Cunegunda le parecía la más hermosa hembra que hasta entonces hubiese visto. Preguntóla si efectivamente era mujer del capitán, y con tanta formalidad se lo preguntó, que Cándido, asustado, no se atrevió a decirle que era su mujer, porque en realidad no lo era, ni a decirle tampoco que era su hermana, porque no había entre los dos semejante parentesco, y aunque esta mentira oficiosa solía usarse entre los antiguos, y algunas veces se valen de ella en nuestros días con utilidad de quien la dice, la sinceridad de Cándido no le permitía mentir. «Esta señorita», le respondió, «que se llama la señorita Cunegunda, me honrará con hacerme su esposo, según me lo tiene prometido, y ambos a dos suplicamos a vuecencia que se digne aprobar y autorizar con su benévolo permiso nuestro matrimonio». El excelentísimo señor don Fernando de Leiva, Figueroa, Palomeque, Álvarez, Silva, Benavides y Sotomayor, perfilándose con los dedos el bigote, se sonrió de un modo insultante y tosco, y mandó al capitán que fuese a hacer la revista de su compañía. Él obedeció, y su excelencia se quedó a solas con la señorita Cunegunda. Inmediatamente la hizo una declaración amorosa, diciéndola que al siguiente día sin falta ninguna se casaría con ella, ni más ni menos que lo dispone el Concilio de Trento, o de cualquiera otra manera según fuese su voluntad. Cunegunda le pidió de término un cuarto de hora para meditarlo, consultar con la vieja y determinarse. La vieja dijo a Cunegunda: «Señorita, usted tiene 72 cuarteles en su escudo y ni un solo ochavo en la faltriquera. En usted consiste verse casada con el señor más poderoso de la América Meridional y de los más poblados bigotes que he visto en mi vida. ¿No sería una locura pensar ahora en promesas que se lleva el viento y en constancias y escrúpulos amorosos que la hicieran a usted infeliz? A usted la violaron los búlgaros, la manosearon el judío y el inquisidor. Estas desgracias la dan a usted un derecho de disponer con más libertad de sus acciones y su persona. Si yo fuera que usted, a fe, que no me anduviera en melindres, me casaría de bonísima gana con su excelencia el señor gobernador, y por este medio aseguraría mi fortuna, como también la del capitán a quien usted profesa tanto cariño. Mientras la vieja hablaba con el juicio que dan los años y la experiencia, vieron entrar en el puerto un bergantín y salir de él un alcalde del crimen con gran séquito de alguaciles, y la causa de esta inesperada aparición fue la siguiente. La vieja había tenido mucha razón de creer que hubiese sido un frailecito carmelita el que en Badajoz había traspuesto las joyas y dinero de Cunegunda cuando iba de escapada con Cándido. Quiso vender el fraile alguna de aquellas alhajas a un platero, el cual, por los avisos que tenía, conoció que aquellas y las otras podían ser las que habían faltado de casa del inquisidor general. El fraile, apretado a declarar, confesó que las había robado y dio las señas de las personas y el camino que seguían, con lo cual, y sabida ya por toda aquella tierra la fuga de Cunegunda de la vieja y Cándido, los fueron siguiendo hasta Cádiz, pero ya no estaban allí. Equiparon inmediatamente una embarcación para que fuese detrás de ellos, la cual, como va dicho, llegó muy pocas horas después. Corrió la voz por toda la ciudad de que acababa de desembarcar un alcalde del crimen comisionado para prender a los matadores del inquisidor general de Lisboa. La prudente vieja, meditando en un solo instante lo que debía hacerse en aquella crítica situación, dijo a Cunegunda: «Ni usted puede escaparse, ni tiene usted nada que temer. Usted no mató a su excelencia. A usted la quiere el señor gobernador, y no consentirá en manera alguna que la atropellen. Quédese usted». Y esto dicho, partió a buscar a Cándido como una exhalación y le dijo: «Cándido, escapa volando, escápate, o dentro de una hora te queman». Refirióle cuanto pasaba. No debía perder un minuto, pero ¿a dónde había de escaparse el desdichado, ni cómo tendría valor para separarse de su querida Cunegunda? Fin del capítulo 13.